Soberanía Nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Ayer, luego de asistir a la segunda sesión de lectura del juicio acusatorio, Cristina Fernández tuvo actividad intensa en el Instituto Patria y se reunió con el actual intendente de Lomas de Zamora, Izaurralde, con Felipe Solá y, por supuesto, con Alberto Fernández, para estudiar la situación de la provincia de Buenos Aires, debido a que se vienen aproximando las fechas y todavía faltan algunas determinaciones. En esa charla se dijo que hasta el viernes esperaban a Sergio Massa, que hoy va a estar en una reunión del peronismo federal en Córdoba y que el jueves va a tener en Parque Norte la reunión propia de análisis de su congreso partidario. La idea es que Sergio Massa vaya de candidato en la provincia de Buenos Aires como encabezando la fórmula provincial. Y entonces allí Cristina habló que si eso no ocurriese, ¿qué pensaba Felipe de ser candidato y qué pensaba Izaurralde de ser candidato? Izaurralde dijo que él es referente de los intendentes que quieren que un intendente esté de alguna manera representándose en la provincia de Buenos Aires, que quieren gente con territorio. Sin nombrarlo a Kicillof, le estaban diciendo no queremos a Kicillof. Y Felipe Solá es como que dijo, bueno, yo ya estuve, ya lo hice, la verdad que prefiero tener otro lugar, si es que si hay otro lugar para mí, en el gabinete o donde fuere. Con esta relación y una foto que Máximo Kirchner hizo circular, donde aparece su madre, el intendente de Merlo, y de un lado Kicillof y del otro lado Magario, varios medios compraron esa foto como que ya la fórmula está definida, cuando en realidad todavía no está determinado y se está negociando vertiginosamente por varios lados. Mientras esto pasa, y apoyándose en una determinación de la jueza Servini de Cubría, que declaró inconstitucional el decreto de Macri pretendiendo determinar que votaran por carta en el exterior los extranjeros, y también simultáneamente agregando que no se puede modificar una ley por decreto, a lo que le cabe entonces para el decreto de Macri, que sacó de un plumazo la posibilidad de que haya listas alternativas, es decir, listas que vayan enganchadas, o colectora, como se la llama, y que ahora esta decisión de Servini podría ser usada por Vidal como en el judo, es decir, la fuerza del contrario. Ellos no querían colectoras para que justamente el peronismo no tenga un solo candidato a gobernador y de distintos lugares lo voten, incluso en un acuerdo hasta con Massa, si Massa no llegara a ir en ese mismo frente, pero sí coincidir con un mismo candidato a gobernador. Y entonces, en una reunión con gente que viene del peronismo, esto es con Ritondo y con De la Torre, Joaquín De la Torre, que es el ministro de gobierno, los muchachos que vienen del peronismo, que de esto tienen ejercicio y tienen experiencia, le dijeron a Vidal, bueno, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no le ofrecemos nosotros la cabeza de la gobernación al peronismo alternativo? Y esto, que es una novedad para el que está escuchando y que seguramente los medios todavía no lo tienen, se está elaborando en este mismo momento en La Plata, donde quieren ver si en esa situación se llegara a presentar el peronismo alternativo en la provincia de Buenos Aires, si estarían dispuestos a llevar a Vidal como candidata a gobernadora y el resto de la lista, por supuesto, completarlo ellos con las personas que le parezcan. Vidal con el que fuere candidato a gobernador o vice. ¿Por qué? Porque se puede ir por justamente, al desistir la colectora, llevar la cabeza y armar el resto diferente. La boleta va a tener varios cuerpos, es decir, un cuerpo presidente y vice, otro para diputados nacionales, otro para diputados provinciales y o senadores provinciales, según el distrito de la provincia, de las 8 sesiones donde corresponda, y otro, por supuesto, para gobernador, y otro para intendente, y otro para concejales. O sea, que son varios cuerpos. Entonces, uno de esos cuerpos podría decir Vidal XX, porque no se sabe quién sería el compañero de Vidal, y sería llevado, según piensan en Cambiemos, o en por lo menos en el gobierno de la provincia, por algún sector del peronismo, que de esa manera se opondría a una imaginaria imposición de Máximo Kirchner para que Kicillof sea el candidato, con respaldo de la Cámpora, en contra de la voluntad de los propios intendentes. Como se ve, se están jugando barajas que no llegan al gran público, que son cosas de todos los días, que uno tiene información privilegiada y puede hacer este análisis, pero por otro lado, le decimos que todo esto está recién empezando, que no se sabe realmente dónde se está en ninguno de los campos. Miren, ayer en Parque Norte se hizo la convención radical, tal cual se había anticipado, mucho barullo, como decían en la Casa Rosada y tenían razón, mucho ruido y pocas nueces, porque al final votaron quedarse en Cambiemos porque tenían la mayoría para hacerlo. Había 314 convencionales de 340, que es la convención radical, una gran presentación de sus delegados, y una barra que es de la provincia de Buenos Aires y que tiene vinculaciones con Estorán y con Alfonsín, con Casella y demás, se sacó el gusto de insultar a la madre del presidente, tal cual el hit instalado por la hinchada de San Lorenzo, y que se repitió tanto en los estadios, en todos los lugares, y en un momento determinado, impensadamente, cuando estaba hablando uno de los intendentes radicales y convencional, se escuchó en el recinto el insulto a Mauricio Macri por parte de esta barra, a lo que después gritaban Alfonsín, Alfonsín, y luego le agregaban Salvador, Salvador, vos sos un traidor, refiriéndose al presidente del Comité Provincia y vicegobernador de la actual gestión bonaerense. ¿Por qué gritaban eso? Porque el Salvador apuró la convención para que la provincia de Buenos Aires sacara respaldo justamente para mantenerse en Cambiemos. Bueno, esa misma barra, compuesta por gran parte de mujeres, pero por franja morada, que los jóvenes de la universidad ya lo han hecho en varios lugares, ese grupo, que todos imaginan que podría ir a trabajar con Labaña, personalmente no descartaría que esa gente desencantada termine votando por bronca a la fórmula Fernández-Fernández. Yo en lo personal no descartaría esa situación, sobre todo en la gente de Franja Morada. No lo descartaría, no digo que vaya a ocurrir, digo que no lo descartaría. Por lo tanto, Labaña, que se mira al espejo y dice, yo soy la solución, hoy va a tener una visita de los gremialistas que le van a dar el ultimátum, le van a decir, mira, hasta acá llegamos, se termina todo, nos vamos, porque vos, así como estás, que no querés con este, no querés con el otro, no querés ir a las PASO, no sirve, y Labaña estaría dispuesto a recomponer y a presentarse en el peronismo alternativo, aparentemente. ¿Qué hará Massa? Porque si Sergio Massa toma la decisión de volcarse al frente que organizó el Partido Justicialista y otros 15 o 18 partidos más, podría tomar tres decisiones. Ser candidato a presidente y pelear contra Fernández adentro de ese frente. Ser candidato a gobernador de la misma fórmula. O tomar la decisión de aceptar encabezar la lista de diputados nacionales donde ya estaría sentado seguramente en la banca, sin ninguna clase de riesgo, sin tener que salir a pelear la provincia, que siempre es todo un signo interrogante. Esas tres cosas están en la cabeza de Massa. Y la otra es, me quedo en el peronismo alternativo, la baña juega la interna, jugamos todos la interna, fortificamos este espacio, que hasta el momento marca 10 puntos, no marca mucho más Massa, 11, 12, 13, según quien lo mida, y que a lo mejor todos juntos con el peronismo alternativo podrían llegar a marcar 20 puntos. Si eso ocurriese, entra en riesgo el triunfo de la otra fórmula. Es decir, entra en riesgo la posibilidad de que en primera vuelta gane Fernández Fernández. Por eso, del otro lado, hacen ingentes esfuerzos para que Sergio Massa pegue el salto. Y en esto está desde Moyano, pasando por el titular de Sanidad y responsable de AER, de responsable de CGT, pasando por varios operadores de todo tipo que están tratando de convencer a Massa que pegue el salto para ese frente. De manera que todo está abierto, nada está concreto. Esa foto que se hizo circular todavía no tiene ninguna base, no se descarta que pueda ser Kicillof candidato, pero los intendentes no quieren que sea alguien sin territorio, es decir, ellos quieren que sea alguien que tenga territorio, que tenga experiencia con la gente, etcétera, etcétera, y creen que Kicillof no le ganaría a Vidal, y entonces están preocupados. Por el otro lado, Cristina hizo la pregunta de rigor a Felipe Solá, que terminó haciendo una buena gobernación cuando se estaba incendiando el rancho de parte de Ruscau, que había hecho un desastre en la provincia, y que Solá la sacó a flote y bastante la equilibró, y aparentemente no estaría dispuesto a volver a repetir, pero todas estas son decisiones de respuestas provisorias. Usted sabe que estos últimos momentos nunca se sabe, ¿no? Así que puede ser Felipe Solá, puede ser Kicillof, puede ser Magario, puede ser el de Loma de Zamora, puede ser Sergio Massa, no se sabe, está todo abierto. Así que los que se están anticipando en los otros medios de creer que esa es la fórmula, esto no es cierto, por lo menos hasta ahora, sí tiene adherentes, ¿no? Hay sectores que ya adhieren a esa fórmula de Kicillof Magario, lo que no sabemos si Magario está de acuerdo en ser segunda de Kicillof. Así que habrá que ver cómo se desarrollan los próximos movimientos, pero atención con esto que está pensando Vidal, de ofrecer el copete de gobernador y vice a algún sector del peronismo alternativo que le pueda garantizar el voto que no va a ser para Macri del peronismo, y eso podría poner más nervioso todavía al jefe de gabinete, pero le podría dar a ella una solución, porque tiene evaluaciones que puede perder la provincia Vidal aún con cualquier candidato, es decir, de última, cualquiera de los candidatos que lleven la boleta de Cristina, donde está el fuerte de los votos de Cristina, que es en la provincia, podrían llegar, porque la gente lee el copete de arriba, o sea, uno lee Cristina Kirchner y sabe que esa es la boleta, y entonces pone esa boleta, y cualquiera sea el candidato a gobernador, podría terminar ganándole a Vidal. Y esta es la preocupación que tiene Vidal, que estaría dispuesta a ofrecer el copete, esto es absolutamente fresco, lo que le estoy contando, el copete de su fórmula para ver si puede tentar algún sector del peronismo alternativo que la lleven a ella y que el resto lo armen con las personas que se les ocurra. Todo está por determinarse. Nada está claro. Hoy en Córdoba se reúnen los referentes del peronismo federal, los gremialistas visitan a La Baña, y veremos, después del paro general de mañana, cómo sigue el jueves en Parque Norte y si el viernes en el Instituto Patria terminan confirmando que hay fórmula gobernador y vice, porque a lo mejor Massa decidió quedarse donde está. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Colón Cornejo, presidente del Comité de la Unión Nacional de la Unión Cívica Radical, que habló del populismo cuando se refería a Fernández Fernández, o sea, como rebajando la categoría de representantes del pueblo, eso de populismo, lo dijo varias veces. Ahora que se avecina la posibilidad de que el populismo pueda ganar y que el populismo que lo tiene preocupado, y aplaudiéndose a sí mismo diciendo: desafío a todos los partidos políticos del país para que en democracia como nosotros hayan hecho el gran debate. Bueno, del gran debate salió esto que le voy a leer ahora. Resolución de la Honorable Convención Radical hacia una coalición de gobierno para construir una coalición sana y previsible. Ya en el título arrancamos mal, ¿no? Parece que no hay ningún periodista para titular. Dos veces la palabra coalición, innecesaria. Artículo primero. En los términos del artículo octavo, inciso I, de la Carta Orgánica Nacional, confirmar los acuerdos políticos nacionales aprobados por la Honorable Convención Nacional en su sesión del 15 de marzo del 2015, Cambiemos y procurar su reformulación, ampliación, fortalecimiento, mejora e institucionalización a través de un programa común que responda a los preceptos doctrinarios de la Unión Cívica Radical y atienda los lineamientos fundamentales del programa de gobierno aprobado por la Convención Radical, o la Convención Nacional. Artículo 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo primero, promover la formulación de una coalición con un espacio de funcionamiento reglado y sistémico que provea certidumbre a los preceptos decisorios. ¿Lo entendió? Piripipi. Se lo leo de vuelta si quiere. Artículo tercero. Constituir una comisión de acción política, acá está el secreto, o sea, la convención queda relegada a pocos, que deciden por muchos, integrada por el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, los gobernadores Gerardo Morales, Gustavo Valdés, y tres miembros nominados por la mesa directiva del Comité Nacional, a los efectos de procurar la ampliación de la coalición, fortalecimiento e institucionalización. En una palabra, muchachos, juntaron a 314 para decir que 5 van a decidir lo que hay que hacer. Seguimos. Artículo cuarto. Establecer las siguientes bases para actuación de la Comisión de Acción Política. Primero, los acuerdos políticos nacionales y distritales deberán potenciar la competitividad electoral de la Unión Cívica Radical en todas las categorías de cargos y jurisdicciones, priorizando el acceso de nuestras afiliadas y afiliados a los cargos ejecutivos, legislativos, nacionales, provinciales y municipales. A tal efecto, podrán establecer listas de unidad con las demás fuerzas de la coalición. En su defecto, dirimir la mejor oferta electoral del espacio político de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de las PASO. Es decir, si no le dan lo que piden, presentan la boleta 3 en la interna, ¿está claro? El 2. La plataforma electoral deberá respetar los lineamientos fundamentales del programa de gobierno aprobados por esta convención y los preceptos doctrinarios de la Unión Cívica Radical. Piripipí. 3. La participación de las autoridades de la Unión Cívica Radical en paridad de condiciones en la adopción y discusión de políticas y decisiones de gobierno. Piripipí. 4. Las listas de precandidatos deberán tener al menos un apoderado y titular nominados por las autoridades nacionales del Distrito de Unión Cívica Radical. Esto es para que no le cambien después a último momento los candidatos. Está bien, un apoderado. Seguimos. 5. Los acuerdos electorales distritales deberán contemplar las condiciones políticas locales en el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las boletas del sufragio de todas las listas de precandidatos a los cargos legislativos de orden federal, ejecutivo, legislativo, provinciales, bla, bla, bla. Es decir, si supongamos que en un distrito hay 3 sectores radicales, bueno, la lista tiene que contemplar que los 3 entren, cosa muy difícil, pero bueno, es lo que piden. 6. En el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las boletas de sufragio de todas las listas de precandidatos y precandidatas a presidente y vice de la nación podrán adherir de todas las listas de precandidatos a presidente y vice de la nación. Repito esto, a ver, lo voy a dar de vuelta. En el marco de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las PASO, las boletas de sufragios de todas las listas de precandidatos, o sea, si en la interna hay más de una lista, todos podrán llevar el copete de presidente y vice. Supongamos que hay 3 listas, las 3 listas pueden llevar el copete. ¿Qué más? 7. Las actas constitutivas y reglamentos electorales de las alianzas nacionales y distritales deberán establecer las mismas más favorables condiciones respecto al requerimiento de los precandidatos, bueno, lo que pide la ley. Artículo 5. Delégase la aprobación de la gestión de la Comisión de Acción Política y la decisión final sobre la constitución de alianzas electorales en la mesa ejecutiva del Comité Nacional. Muchachos radicales, ustedes hablaron 3 horas, 5, 4, muy democráticamente, pero quedó reducido a 5 personas que van a decidir quiénes de ustedes van a estar en las listas. O sea, muchos para que pocos definan. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y mira, yo por un lado estoy contento de no ser radical. Sí, bueno... Porque me vieron engrupido, ¿no? Le han cambiado la frase famosa... ...que se doble, pero que se rompa, pero que no se doble... ...porque se doble, pero no se rompa. Porque los muchachos hicieron un doblez ayer tremendo. Pero además, es decir, darle todo el poder a una comisión política. La comisión política pone a 2 personas y 3 que elige el comité. Y en definitiva, la resolución final la tiene la mesa del Comité Nacional. Es decir, 5 personas, 10, qué sé yo, deciden la vida de todos. O sea, no hay mucha diferencia entre que Cristina ponga el dedo a lo que han hecho ellos. Sí, no hay mucha diferencia y además han dejado... desencantados a muchos radicales que aspiraban a volver al abrazo Perón-Balbín, ¿no? No creo que haya muchos que piensen en eso. Yo creo que están pensando a ver qué posibilidades de cargos tienen, como son minorías los que quieren romper, entonces a lo mejor buscan cargo por otro lado, ¿no? Sí, yo me refiero a los militantes radicales que a lo mejor esperaban una conciliación nacional. A mí me parece que Franja Morada va a terminar votando a Cristina, mirá lo que te digo. Y todo puede ser, mirá. Mirá vos, para mí está más cerca de la socialdemocracia de Fernández y Cristina que del peronismo. Macri y el liberalismo. Sí. Y bueno, es lo que nos merecemos en este país. Se parece, como decís vos, los gobiernos se nos parecen. asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, hay escándalo en España, Enrique. Parece que han arreglado partido los jugadores españoles y detenidos. Sí, así parece, Miguel. Parece que el escándalo va rondando por todo el mundo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Son países más serios que el nuestro, ¿no? Porque el que habla de Argentina siempre se sospecha, sobre todo a final de cada campeonato. Sí, pero allá eso tiene que ver con las apuestas. Y viene a cuento de que pasó en Italia, pasa en España. Ojo, sí, porque lo quieren implementar acá hace rato, que Angelici anda atrás de ese negocio. Sí, sí. Y Macri está de acuerdo. Ojo, si acá ponen las apuestas, ¿en qué terminamos? No, vamos a terminar muy mal. Vamos a terminar. Recordemos que la Juventus se fue por un tema similar al descenso en Italia. Así que le pasó al Milan en su momento. Paolo Rossi casi se queda fuera del Mundial 82, también por un tema similar cuando jugaba en el Lanerossi Vicenza hace muchísimos años atrás. O sea que no es de ahora, no es que aparece ahora. Siempre ha ocurrido cosas similares, pero en Italia y en España se aplica se aplica la ley. Aquí no, aquí se habla, bueno, siempre los colegas hablan de eso y nunca pasa nada. Los jugadores que están penados en España, ¿sí? Sí. 6 de la mañana, 26 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Atención los que están conduciendo, hay muchos bancos de niebla en toda la ciudad, en alrededores, en la provincia también. Prácticamente la 202 no se ve, en la 197 también hay problemas, así que tengan mucho cuidado al conducir. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 27 minutos han pasado de la hora 6 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, buen día. Bruno de Capital. Quería decirle que la verdad la clase política deja mucho que desear, sobre todo porque están jugando al póker todavía y pensando a ver a quién le conviene qué cargo, mientras el país está arruinado hace 3 años y medio. En cuanto a Sergio Massa, está especulando otra vez porque él quiere ser solamente presidente. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a terminar haciendo el juego a Macri. Acuérdese lo que le digo, porque ya te debe haberse definido. Cuando no se define, quiere decir que está del otro lado. Esto es así, hay que tomar decisiones directas. Como usted dijo, van a dividir la oposición en 3 partes... y eso le va a facilitar otra vez el ascenso. No sea cosa que después tengamos 4 años más, ¿no? Es que eso es lo que están haciendo, porque la juegan de opositores, pero a la hora de jugar las cartas en serio, terminan diciendo que hablan con todos los sectores y terminan dividiendo el espacio opositor en 3 partes, y eso va a favorecer al gobierno. Y después ellos otra vez van a decir que fueron oposición, pero Macri va a seguir siendo el presidente, igual que los radicales, que se lavaron las manos en la época de la Alianza, y ahora también formaron parte del gobierno, aunque Storani dijo que fue un convenio electoral, cuando vieron todos los desastres que ocurrieron a su alrededor, y ahora quieren ponerse del lado de afuera como que no tuvieron nada que ver. Entonces dejen de engañar a la gente, y por eso valoro lo que hace usted con un programa que dejan hablar a la gente sin filtro y sin editar, hasta con llamados inventados, como hacen en otros medios. Pero por eso le digo que sería bueno que usted lo analice con su oyente o sus oyentes, que realmente el tema está económico. No llegamos a fin de año, no llegamos, y Sergio Massa le está haciendo el juego a la oposición. Esperemos, yo creo que de acá al viernes van a pasar cosas, ¿no? Sí, obvio, pero Sergio Massa está haciendo un papel que es muy triste, porque va a terminar favoreciendo al gobierno. Y los radicales van a volver a cambiarnos la figurita, Vidal, Lustó, pero el modelo va a seguir siendo el mismo. ¿Y sabe qué pasa? Yo lo hablo con mucha gente. dicen, yo todavía tengo trabajo, a mí todavía no me pasó. Este es un modelo que está armado para un 30%. Pero porque ese pensamiento del individualismo se ha impuesto en la Argentina, ¿no? Es decir, claro, como a mí no me tocó, bueno, seguimos. Y claro, y es más, no solamente eso, no solo les toca. Hay 4,5 millones de argentinos que están muy mal, ¿no? No solamente eso, sino que dicen que el que no consigue trabajo es porque es vago. Y no es así. Pero por eso le digo, es muy preocupante esto, porque los radicales y Massa están haciendo el juego al gobierno otra vez. Y después, yo no imagino 4 años más de esto. Mientras un 30% consuma, vaya a comer, viaje o compre auto, hay un 70%... Bueno, el país para poco, ¿no? Los saludo. Claro, gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, estoy preocupado porque cuando escucho discutir fórmulas, salvo este programa, nadie más habló del nuevo sistema que compró el gobierno para controlar el recuento de votos. Esto está pasando desapercibido y me preocupa. Mire, y como todo tiene que ver con... No, pero espere, no solamente eso. Hay 200.000 venezolanos nacionalizados que van a votar por Cambiemos. 400.000. Hay 400.000 pibes que no pueden votar, que van a votar en contra de Cambiemos. Pero mire, como todo tiene que ver con todo, yo la verdad que entre Troilo y Piazzolla, y me quedo con Troilo, ni qué hablar, entre Gardel y Fiorentino, me quedo con Gardel. Galvez era mejor que... Pero ahí no importa porque lo doran de Racing, Fiorentino y Gardel. Y Cortázar se fue a escribir a Francia, y Borges era medio gorila. Los chalchaleros eran de clase media, los fronterizos del pueblo. El Diego iba al frente, y Messi pecho frío. No me van a comparar el choripán con la milanesa. Y el Papa, como dice mi tía, guarda que el Papa es medio peronista. Mire, Miguel, el argentino se pasa la mitad, me incluyo, el argentino se pasa la mitad de su vida discutiendo la importancia del corcho en la guerra moderna. ¿Sabe quién descubrió todo eso? Lo descubrió Durán Barba, Miguel. Lamentablemente, seguimos discutiendo. ¿Cómo dice Diego? No dice bolude. Diego tiene una frase que la tengo anotada. Seguimos discutiendo pelotería, la importancia... Sí. Tontudeces y peloterías, eso lo decía Marito Sánchez. Esa, Diego. Yo la tomé y la repito a cada rato. Es de Mario Sánchez, no me la adjudiques a mí. Gracias, ¿eh? Hasta mañana. Ojalá. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto. Mire, realmente es vergonzoso lo que han hecho los radicales. Yo los llamo radicales rastreros, porque se arrastran para mantener los puestos, que es lo único que les interesa. Ahí lo han escrito. Lo han escrito confusamente para que no se entienda. Porque la banda es muy democrático, esto es sinvergüenza, ¿no? Y la realidad es que se han olvidado de la causa y se han juntado con el régimen, y poco le importa el destino de la patria. Solo le importa seguir morfando de arriba compuestos, porque lo han escrito, según lo que usted leyó. En todas las categorías, lo único que nos interesa es que nos den los puestos que queremos, y si no, nos vamos. ¿Es así o no es así? Y respecto de Massa, Urtubey, y todos los que reconocieron a Guaidó, ¿no es cierto? Son traidores, porque están respondiendo a los designios de la Embajada de Estados Unidos. ¿Para qué lo queremos a Massa? Si es un tirifilo, como quien dice, porque no da el piné y pretende jugar en la selección y es un patadura. Entonces, piantate de la cancha y dejar el puesto a otro. Buen día. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 34 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 12 grados. Mañana va a haber un paro contundente. Pero después del paro, ¿cómo sigue la situación? Porque en realidad es el quinto paro que le van a hacer a Mauricio Macri, y Macri va a seguir adelante con todo lo que tiene en su cabeza y con todo lo que piensa, y por eso quiere volver a ser presidente. El primer señor que llamó, me parece que es una acertada análisis de lo que está ocurriendo mientras estamos distraídos. 6 de la mañana, repito, 34 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hay Copa Sudamericana, hoy vamos a la información. Así es, Miguel, en la noche de hoy van a jugar Más temprano, justamente por el tema del paro, en Avellaneda 19:15 iban a hacerlo 21:30 Independiente ante Río Negro, Águilas Doradas de Colombia. Va a dirigir el paraguayo Manuel Díaz de Vivar. El rojo va a alistar a Campaña, Bustos, Brites, Burdizo, Juan Sánchez Miño, Domingo, Pablo Pérez, Piscini, Benítez, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Los 11 del conjunto de Colombia, que dirige Eduardo Cruz, con Delgado, Muñoz, Lopera, Mosquera y Angulo, Obrián, Contreras, Otálvaro y Salazar, Mauricio Gómez y Jacobo Escobar. El partido, repetimos, comienza a 19:15, al igual que van a disputar Colón en Santa Fe ante River de Uruguay. El equipo de Pablo Lavallén va a alistar a Burián, Vigo, Ortiz, Olivera y Escobar, Cristian Bernardi, Zucchi, Celis y Esparza, Leguizamón y el Pulgar Luis Rodríguez, dirigidos técnicamente por Pablo Lavallén. Los 11 de Jorge Giordano, River de Uruguay, con Olivera, Herrera, Gorga, Aley, Santiago Pérez, Ostipilache, Daluz, Plada y Sebastián Piris, Nicolás Rodríguez y Luis Urruti. El partido en el cementerio de los Elefantes, lo dijimos, comienza a 19:15 y va a dirigir el árbitro brasileño Ricardo Márquez. Este partido en la ida culminó 0-0. De anotar un gol el equipo uruguayo le va a complicar la noche a Colón, porque lo dejaría afuera. Cualquier empate con goles lo deja fuera a Colón, así que debe ganar el equipo santafesino para pasar de ronda. E Independiente, bueno, estaría un poquito más aliviado porque anotó 2 goles en Colombia, perdió 3-2, por lo que de ganar 1-0 va a pasar de instancia. Estemos atentos, lo decíamos ayer, con la situación del entrenador de Independiente Ariel Holland. Anoche, en declaraciones periodísticas, el presidente de la institución, Hugo Moyano, ya no lo respaldó de manera contundente al actual técnico de Independiente, sino que dijo, entre otras cosas, que si hay que hacer un cambio, lo vamos a hacer. Pero va a esperar hasta ver qué ocurra en el partido de hoy. Todos especulan que puede ser el último partido de Ariel Holland al frente de la dirección técnica de Independiente de Avellaneda. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. La CGT mañana paraliza el país sin movilizaciones, pero va a haber movilizaciones de movimientos sociales, de sectores piqueteros, de sectores de izquierda, así que va a haber cortes también, aparte, y ollas populares, aparte de la medida decidida por la CGT y apoyada por las dos CTA y por el movimiento sindical. El 38 minutos han pasado de las 6 de la mañana, tenemos 12 grados, la máxima para hoy está estimada en 19. Ahora, además de escucharnos, Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El decreto 1574 del año 93 establecía que se determinaba el 28 de mayo como Día Nacional del Ceremonial. Por eso, Diego, no guardaron ceremonial el 25 de mayo, porque como se festeja el 28, no les importa el ceremonial del 25, ¿no? Claro, les dieron franco anticipado. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una mala noticia porque falleció un excelente cómico, Gabriel Tuki Pinto, conocido como Tuki, sencillamente, que nos dejó su humor y su música como legado. Tenía 64 años. Era dueño de una extensa trayectoria en los medios, actor, conductor y músico. Estaba con la salud muy deteriorada por haber sufrido un ACV y a lo largo de su carrera artística se desempeñó como humorista, actor, dibujante, conductor, columnista y músico. Y a la primera hora de esta mañana la noticia fue confirmada por su colega Juan Di Natale en la cuenta de Twitter. Su último trabajo fue como columnista de humor para Border Periodismo, el portal de la actualidad política y tendencias dirigida por María Julia Oliván. Tuki falleció el domingo por la noche, según confirmó Yanina Suez, mujer, y estaba internado y sufrió un paro cardíaco. Estaba viviendo en Mercedes, a 100 kilómetros de Buenos Aires, con muchas complicaciones de salud, desde que con su moto chocó contra un taxi, lo tuvieron que operar, la cadera le soldó mal, le quedó una pierna más corta, y hasta el fin de sus días tuvo que andar con muletas, y además lo abandonaron todos sus amigos y estaba sin empleo y viviendo de una pensión por discapacidad. Murió el cómico Gabriel Pintos, Tuki, y nuestro pésame a sus familiares. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el gobierno amarillo de las mentiras, engañan a su propia gente y a la sociedad, cuando ayer el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, dijo al inaugurarse el Paseo del Bajo que era la obra más importante de los últimos 70 años. Miente. O no sabe. Si no sabe, más grave que es mentir, porque la verdad es que tendría la obligación de saberlo. Miren, en plena dictadura se hicieron dos obras de mayor importancia que esta de acá, que se acaba de inaugurar. Hay una autopista, la Perito Moreno, que tiene 9,5 kilómetros, y hace 38 años que se hizo. Y la 25 de mayo, que tiene esa longitud de 9,5 kilómetros, la Perito de Moreno, perdón, tiene 6 kilómetros. La 25 de mayo, 9,5 kilómetros, y la Perito Moreno, 6. Esta que hicieron tiene 7. Es decir, que no es la obra más importante, sino que es una obra importante, pero no la más importante de los últimos 70 años, porque hasta una dictadura hizo una obra más importante, a pesar de que tiraron media ciudad de Buenos Aires abajo para hacer la autopista 25 de mayo, ¿no? Tiene 2,5 kilómetros más, Rodríguez Larreta. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pero hay otro dato más que a lo mejor no sabe la sociedad. A finales del año pasado, cuando se hizo una auditoría general en la ciudad, se habían detectado irregularidades en la obra del Paseo del Bajo, porque la marca registrada de la primera gestión del jefe de gobierno daba, por casualidad, que la parte más cara, o sea, la que más costaba, de estos 650 millones de dólares que costó la obra, ¡qué casualidad! Se lo daban a una empresa que se llama IEXA. ¿Saben de quién es? Sí, de la familia Macri. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Y de paso le diría que se fijen bien, porque me parece que hay barandas de la autopista que se inauguró que están sostenidas por un pilote, por una columna, que tienen que tener por lo menos dos tornillos y que le han puesto de apuro uno solo. Yo diría que hagan un recorrido y se fijen, no sea cosa que tengamos que lamentar algún episodio. 6:43, 12 grados la temperatura. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Domingo Monja de Chascomús. Como vivo en territorio radical y le conozco muy bien la mugre a los radicales, no hay que sorprenderse, ellos son de ultraderecha, lo fueron siempre. El famoso cajón que quemó Herminio Iglesias lo hizo acá un carpintero llamado Luque,

Yo te pido que nunca me tengas piedad. Envenename de amor. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombras de tu corazón. Dame a beber en tus ojos dos tragos de sombras de tu corazón. El escándalo en España de los jugadores de fútbol de primera y segunda división que arreglaban partidos tenían como cabecilla a un exjugador del Real Madrid. ¿Tenés la información completa? La estamos buscando, Miguel. No, todavía no aparece. Bueno, trae en AS o en Marca de España. Correcto. Y ahí vas a encontrar todo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. También está el presidente del Huesca, fue detenido, un club de la segunda división. Bravo, un exjugador de Real Madrid, es el jefe de la el cabecilla de la organización que arreglaba partidos para las apuestas. ¿Quién es? Sí, Ramón, de Chascomún. Es un mensaje para Diego. ¿Te habló recién? La... Sí. No, obviamente no. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Bueno, aprovechamos que no hay llamados. A ver, la fórmula Fernández-Fernández va siendo analizada por los encuestadores. Ustedes saben que los encuestadores hay que tomarlos siempre con pinzas, pero de alguna manera marcan tendencia. Y van modificando cosas. Por lo general, cuando una encuesta le da en contra a una persona, después le ofrecen hacer otra para ver si mejora o no se mejora. Bueno, de eso viven, ¿no? En cuatro escenarios que se plantearon por parte de los encuestadores, estarían ganando incluso ante la posibilidad de que el triunfo sea en primera vuelta. El tema está si se fragmenta o no el voto opositor, ¿no? Son cuatro las variables electorales planteadas por la encuestadora, donde están hablando de que en el mejor de los casos Mauricio Macri llegaría a 30.6 y Fernández Fernández a 42.2. La intención de voto están hablando, ¿no? Mientras que Labaña, en el caso de que ser el más votado del otro sector que se presentara, con la alternancia federal, en la interna de la alternativa federal, toda alternativa federal, según esta encuesta, sacaría el 11.5. Nosotros adjudicábamos un 20, decíamos que si compiten todos juntos, por ahí hay radicales que votan también ahí adentro. De todas maneras, son todas encuestas que se hacen en el aire, porque hay una fórmula y no hay más fórmulas. Es decir, ¿cuál es la otra fórmula que se opone a esto? No hay. Hay una fórmula que es Fernández-Fernández. ¿Macri con quién va? No se sabe. ¿Va Macri? Incluso tampoco se sabe. Por el otro lado, Massa va, y si va, ¿con quién va? No se sabe. Labaña va, y si va, ¿con quién va? Entonces todo esto es muy relativo. Pero repito, las encuestadoras están marcando que hay una tendencia a que podría ganar en primera vuelta la fórmula Fernández-Fernández. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ahora, claro que cuando uno dice podría ganar, es el tiempo potencial del verbo, podría. Miren, hay algo que es notable. Por empezar, el descreimiento que hay en la gente pone en riesgo que la gente mayor de 70 años no vaya a votar y se quede en su casa. Mientras tanto, los jóvenes, que no fueron muchos en las elecciones anteriores, esta vuelta, que tienen voluntad de ir a votar en contra de lo que hay, tienen problemas porque no están en el padrón. Se calcula que, en el mejor de los casos, en la elección nacional de octubre podría llegar a un 70 y algo por ciento la votación. Bueno, va a depender de las PASO. Si en las PASO la gente ve determinada inclinación, se puede volcar más o menos. Lo que es cierto es que si se le quita la voluntad a la gente porque no le gustan lo que están haciendo los distintos sectores políticos, y cada uno se queda en su casa y dice no voy porque total no me interesa, son todos iguales, etcétera, etcétera, el gobierno tiene serias posibilidades de quedarse. Por lo tanto, cuando uno está desconforme con todo, en la Argentina lamentablemente hace mucho tiempo que no elegimos, sino que optamos. Y uno no vota a favor de, sino que vota en contra de. La cosa que es muy triste, pero es así. Y si no, se encuentra ante la disyuntiva de votar en blanco, que en definitiva tampoco sirve. Es muy complejo el panorama que se vive y es muy desalentador porque no hay voluntad electoralista, porque por primera vez en la historia, a pocos días de cerrar la lista y de los candidatos, no se conocen los frentes, los nombres de los frentes, los candidatos, las fórmulas presidenciales, las fórmulas de provincia, no se conoce nada. Hay una orfandad increíble y hace que la gente entonces entre en una situación de preocuparse cada vez menos y preocuparse cada vez más por su situación personal ante la gravedad del momento económico que están viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿alguno le va a decir cómo salir de este atolladero a la sociedad como para que la gente le preste atención y vaya a votar? ¿O todos se van a quejar? ¿O todos van a decir, esto no sirve, ya sabemos todo que no sirve, y van a marcar o van a incentivar un poco más la grieta? Porque con esa campaña, el gobierno también consigue, también cosecha. Porque en la medida que se incentiva que esto no sirve, hay otros que dicen no queremos que vuelvan, y entonces siguen con la misma cantinela todo el tiempo. Y la verdad es que estamos detenidos en un proceso electoral como nunca ocurrió. No se sabe nada de nada a 30 días de presentar los candidatos. Nada, no hay ni siquiera indicios. Entonces esto me parece que está enfriando demasiado la sociedad. Y por otro lado, todos mayoritariamente piensan, no importa quién gane, gane quien gane, ¿qué pasa el día 10 de diciembre o 11 de diciembre cuando el que tenga que gobernar se encuentre de tape la olla con esto? Entonces, los radicales ayer, sabiendo de que tienen todas las chances de perder, dijeron, llamen al peronismo, porque están de acuerdo. No, buscan cómplices para que banquen este momento. No buscan alianza, buscan cómplices. Y por el otro lado, se siguen coqueteando y dando vueltas diciendo, mira, yo no voy porque está Cristina. Bueno, hay que definir estas cosas porque ¿quién es el enemigo? ¿O quién es el problema? ¿O cuál es el problema? ¿O dónde está el problema? Porque aquellos que creen que el problema es Cristina y no Macri, o aquellos que creen que el problema son Cristina y Macri, tienen que definirse, porque si de pronto no está esa alternancia en el medio, ¿qué se hace? Por eso es muy complejo, muy difícil, y nadie sabe dónde está parado. Faltan un minuto ahora para la hora 7 en el centenario de Eva Perón Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día de la maestra jardinera, saludamos a las docentes que se dedican a los niños. 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura va a ir mejorando y se va a ir elevando a medida que avance el día, de acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico, dependiente del Ministerio de Defensa. La Convención Radical armó una comisión de 5 miembros para negociar el futuro político del sector. En la ciudad de Buenos Aires la máxima se estipula en 19 grados, la actual 12, con cielo parcialmente nublado que va a continuar durante toda la jornada. En el territorio nacional argentino es la hora 7. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 1 grado y la máxima será de 3. Y está nevando en este momento en las Malvinas. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio para un país bioceánico y bicontinental, 20 grados bajo cero, con una máxima de 17, nubosidad variable. Base Esperanza, 15 grados bajo cero, con una máxima de 11 bajo cero, con nubosidad variable y ventiscas. Base Carlini, siempre del continente blanco argentino, mañana con nubosidad variable y neblinas. La temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima 5 bajo cero. Base Orcadas, 18 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero, con nubosidad variable y neblinas, y está nevando en Orcadas. Es la hora 7:01. Base San Martín, cielo parcialmente nublado, con la temperatura actual de 15 grados bajo cero y una máxima de 12. Base Belgrano 2, temperatura 12 grados bajo cero, la máxima llegará a 7 bajo cero, nubosidad variable. Mañana de niebla en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, conduja con cuidado. Julio Zamora, el intendente de Tigre, se reunió con trabajadores de Sancor y de La Serenísima para expresarle su apoyo a la situación que viven. El Estado debe estar presente para que los más necesitados, dijo el intendente de Tigre, ante la situación de abandono que han tenido los trabajadores lácteos. 2 minutos han pasado de la hora 7. En Córdoba, cumbre del peronismo federal. Una barra de mujeres y de franja morada insultó al presidente de la República en la convención radical con el hit que inventaron la hinchada de San Lorenzo de Almagro, donde lo mandaban a Mauricio Macri y a su madre a una referencia de insulto. Aerolíneas Argentina canceló todos sus vuelos de mañana por el paro general de CGT. Todos los gremios aeronáuticos adhirieron a la huelga convocada por la Confederación General del Trabajo contra la política de Mauricio Macri. La empresa aseguró que ya reubicó a más del 75% de los 37.000 pasajeros que se quedan sin viajar. LATAM también cancela vuelos para mañana. Si usted tiene pasaje por esta compañía, averigüe, porque no vuelan los aviones con tripulaciones argentinas ni que tengan que salir de Buenos Aires. Tampoco trabaja la Fraternidad, ni la Unión Ferroviaria, ni los señaleros, por lo cual no van a funcionar los trenes. Los reunidos en UTA, colectivos de corta, media y larga distancia no funcionarán, tampoco los subterráneos. Se paraliza el país de manera total. No habrá recolección de residuos, ni distribución a supermercados, ni clearing bancario. Tampoco habrá actividad en las escuelas y se adhieren los docentes privados también al paro. Organizaciones sociales van a ser ollas populares para demostrar la necesidad de los que menos tienen. Las ventas en supermercados se desplomaron un 14.5% y anotaron el peor resultado desde que preside el país Macri. La crisis de las ventas minoristas también se vinieron abajo estrepitosamente. Tuvo una caída del 16.6% de marzo del año pasado a este marzo. Si la gente no consume alimentos, la situación ya es crítica. Además, se ha producido un hecho insólito. Ha bajado el consumo de medicamentos de gente que evidentemente no puede pagar sus remedios. La situación de la sociedad es caótica, pero Macri quiere continuar por este camino que dice que es el exactamente necesario. El deporte por Belgrano. Ampliamos la información del adelanto suyo respecto de lo que ocurrió en España con 5 jugadores detenidos por amaño de partidos, como dicen allí en la Madre Patria. Ellos son Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid, Rayo Vallecano, Numancia y Córdoba, entre otros, Borja Fernández del Real Valladolid, Carlos Aranda, exjugador de numerosos conjuntos de primera y segunda, e Íñigo López, que actualmente está en el Deportivo La Coruña. En el caso de Samu Sáinz, el jugador que está cedido a préstamo por el Leeds a Getafe, el club ya desmintió que se encuentre detenido. También están implicados en la causa Agustín Lazaosa, el presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo Lanusa, jefe de los servicios médicos del mismo club. Pedro Camarero ha confirmado el secreto de sumario, es el abogado del Huesca, y ha transmitido que en el club están tranquilos. A lo largo de esta mañana, el máximo mandatario acudirá a las oficinas del Huesca acompañado de la Policía Nacional. La denuncia la hizo un portal tras detectar irregularidades en varios encuentros, destacando el Huesca Nastic de Tarragona de la jornada 41 de la campaña pasada en segunda división. Se están investigando además hasta 8 partidos más. También se están investigando los últimos encuentros de esta campaña en primera y segunda división. Hoy se presenta en el Mundial Sub-20 Argentina. Lo va a hacer desde las 13 horas de nuestro país ante Portugal, en el Bielko Biala, estadio de Polonia. Arbitraje de Ismael Elfat de Estados Unidos y Portugal. El equipo de Helio Sousa va a formar con Joao Virginia, Dalot Queiroz, Leite y Vinagre, Miguel Luis, Fiorentino Ruiz, Jetson Fernández y Trincao, Rafael Leao y Jota. Los 11 de Argentina que dirige Fernando Batista, con Manuel Rofo Lavalla, Mura, Nehuen Pérez, Medina y Ortega, Fausto Vera, Santiago Sosa, Pedro de la Vega, Cristian Ferreira, Ezequiel Barco y Julián Álvarez. Recordamos que si Argentina gana en el marco del Grupo F en el día de hoy a Portugal, estará clasificado para la siguiente instancia de este Mundial. Recordamos ayer la victoria de Uruguay en el Grupo C ante Honduras 2-0, la de Nueva Zelanda por el mismo grupo ante Noruega 2-0, y también la victoria entonces de Ucrania en el grupo D ante Qatar 1-0, y de Estados Unidos en el mismo grupo ante Nigeria por 2-0. Además de los partidos que ya señalamos de Independiente y Colón por la Copa Sudamericana, se van a continuar jugando los partidos de vuelta de las siguientes llaves desde las 17 en Venezuela. El encuentro de Caracas y Liverpool de Uruguay, arbitraje de Nicolás Gallo de Colombia. El partido de ida lo ganó el equipo uruguayo 1-0. Desde las 19:15 también van a jugar, además de Independiente Río Negro, Águilas Doradas y Colón River de Uruguay, Melgar de Perú ante Universidad Católica de Ecuador. El partido de ida lo ganó el equipo ecuatoriano 6-0. Allí va a dirigir Deusson Freitas de Brasil. Y 21:30 van a jugar en Perú Sporting Cristal, Unión Española de Chile. Cristal ganó la ida 3-0, arbitraje de Arnaldo Samaniego de Paraguay. Y también lo van a hacer en Brasil Atlético Mineiro, Unión La Calera de Chile. El equipo chileno ganó la ida 1-0. Allí va a dirigir el árbitro uruguayo Daniel Fedorzuk. En Estados Unidos denuncian que el loco Trump mandó a una empresa privada a construir el muro con México, que tiene vinculaciones con los negocios de la familia Trump. Si algo parecido ocurre en la Argentina, es pura casualidad. El radicalismo seguirá en Cambiemos, dijo Cornejo, presidente del Comité Nacional, y aclaró: pero vamos a cuestionar desde la fórmula para abajo todo lo que haya que cuestionar. El paseo del Bajo inaugurado conecta la autopista Ilia con la que va a la ciudad de La Plata, evitando que el transporte pesado cruce y obstaculice lo que era antes el Bajo de Buenos Aires. El padre de López, el venezolano opositor, fue electo por el Partido Popular en España como eurodiputado. Y otro que vuelve a la política, el caballero italiano Berlusconi, recibió 500.000 votos de respaldo y es diputado por Italia en el Europarlamento. En la hora 7:10 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 28 de mayo de 1880 llegaban a Buenos Aires los restos mortales del general San Martín. El general había partido hacia el exilio el 10 de febrero de 1824, un exilio que duró hasta su muerte el 17 de agosto de 1850. Había de pasar 26 años en Europa, salvo algunas esporádicas salidas hacia Bruselas, una fallida vuelta a Buenos Aires en la época de Rosas, Inglaterra y su estadía permanente en Francia. 30 años después de su muerte y en ocasión del aniversario de la batalla de Maipú, el presidente Nicolás Avellaneda instó a la repatriación de los restos del general. Y así fue que a bordo del bergantín Goleta Villarino llegaron los restos mortales de San Martín al puerto de Buenos Aires el 24 de mayo de 1880, previo paso por las costas de Montevideo. La nave permaneció fondeada hasta el día 28 de mayo, en el que fueron desembarcados el ataúd con los restos del general y que fueron colocados posteriormente en la Catedral Metropolitana de nuestra capital. El presidente Avellaneda presidió los honores que se le tributaron al ilustre libertador. El pueblo entero se asoció a las autoridades y ese día fue decretado feriado en toda la nación. Avellaneda pronunció un discurso en el que dijo en uno de sus fragmentos que nuestro brazo invisible trace murallas de fierro en las fronteras para que la bandera que hiciste flamear en las cumbres más excelsas de la tierra no sea jamás uncida al carro de un vencedor. El otro orador fue Domingo Faustino Sarmiento, que en una carta a Bartolomé Mitre había denostado a San Martín tratándolo de viejo caduco y héroe de pies de barros, pero quiso lucirse alabando al prócer. Y en su discurso dijo Domingo Faustino Sarmiento: a nombre de la presente generación recibimos estas cenizas del hombre ilustre como expiación que la historia nos impone de los errores de las que nos ha precedido. Honor y gloria al gran capitán José de San Martín, padre de la patria y libertador de América. Y los chalchaleros nos cantan de Hilario Cuadros y Félix Pérez Cardoso, los 60 granaderos, en honor al general San Martín. Cristo Redentor, se armó representa al granadero. Eran valientes cuyanos. Décora de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que desprendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el jinete sonó y la voz del gran jefe a la que ordenó. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo le va, Miguel? Muy buenos días. Contame, ¿qué tenemos hoy? Mire, Miguel, hemos venido hablando de la robótica, de la automatización, pero no hablamos de un tema que es central a la hora de entender estas reformas que se están viviendo producto de la economía del conocimiento. Hoy vamos a hablar de la demografía, que junto con la tecnología son las dos grandes tendencias que marcan el camino en el futuro del mercado del trabajo del mundo, y particularmente en esta ocasión hoy vamos a hablar de la región. Por ejemplo, se estima que para el año 2050 más del 22% de la población mundial va a tener estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas, tendrá más de 60 años de edad. O sea que un promedio de edad jubilatoria que podemos llegar a vislumbrar son 25 años de promedio de vida de la persona que va a estar jubilada. Esto lo pudimos estudiar, lo estamos estudiando, de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que publicó en principio como iniciativas de estudio de lo que pasa en el mundo del trabajo en el año 2018, pero que tiene que ver con el crecimiento de lo que hoy es una convención prácticamente de todas las personas que estudian el mundo del trabajo, de la cuarta edad en América Latina. Por ejemplo, se estima que en América Latina va a ser mayor la expectativa de vida que en el resto del mundo, o cosa que, por ejemplo, no pasaba en los años 2000, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, se estima de que una de cada cinco personas, según, van a ser mayores de 65 años. Otro problema de demografía que se suma a esto es que disminuirá la cantidad de niños. Se estima que en el año 2050, también tomando una misma fecha, habrá 15 niños por cada 1.000 habitantes. ¿esto qué consecuencias trae, don Miguel? Que vamos a tener, por ejemplo, mayor colapso en nuestros sistemas de seguridad social, que son intergeneracionales y que son sistemas que está ahí están incluidos los sistemas jubilatorios. Se comenzará a ver más adultos mayores trabajando, esto va a ser una tendencia que se va a empezar a dar, y también la sociedad tendrá que trabajar en generar más soluciones, los estados tendrán que tener más presencia y habrá que trabajar más en innovar en los sistemas de salud. Una profesión, hoy en el Día de la Maestra Jardinera, que usted lo anunciaba en el programa, en el compacto de noticias, una profesión del futuro que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos y a querer realizarla y a armar esa vocación, es ser cuidantes de adultos mayores, porque va a haber más adultos mayores que niños. Así que quienes quieran estudiar ahí tienen una carrera del futuro. También hay desarrollos inmobiliarios que tienen que ver con generar una mayor contenido y cuidados de personas que tienen que ver con todo el cuidado y las comodidades y todas las infraestructuras en condición para personas mayores, que se llama el co-housing, que es un sistema que fue diseñado en la Argentina, fue ideado en la Argentina, y hoy está siendo referencia a nivel mundial en distintos lugares, porque es una solución a un problema. Son barrios habitacionales que tienen el desarrollo desde las escaleras, la internet, los cuidantes que están a disposición de la persona, edificios que tienen todas estas tecnologías. Habrá que pensar también, don Miguel, en la reforma de los sistemas previsionales. Por ejemplo, el sistema de ahorro que están implementando, por ejemplo, van a empezar a implementar en España en forma incremental, esto quiero que escuchemos bien, que estamos aquí en la Argentina, incremental, es la vuelta a un sistema de capitalización, por ejemplo, para que tengamos una idea, donde el empleador le aporta al trabajador cuando está en su empresa, pero también puede llevárselo en una mochila, ir a otra empresa y puede usarlo como parte del sistema indemnizatorio dentro del sistema y también le puede servir como capitalización cuando termina su periodo de vida. Ahora, vos sabés que el sistema de jubilación privada existe en muy pocos países, en Chile es uno de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos, y ha fracasado en la mayoría de los países del mundo, porque justamente son aportes a tiempo y al futuro, donde si la sociedad no tiene un control absoluto de esos fondos, se hace muy peligroso. Fíjate que la experiencia que tuvimos aquí cuando se inventó eso fue un desastre, ¿no? Sí, pero fíjese, Miguel, no se utilizaron las fuerzas recurrentes de la sociedad civil, de la comunidad, de eso que puede entenderse que la Unión Europea tomó de la Argentina, y Argentina tomó de la experiencia histórica que tenía el mundo, que es la comunidad organizada, ellos le llaman la sociedad civil organizada. Es central utilizar la fuerza y la experiencia de distintos sectores de la comunidad. Por ejemplo, el valor agregado que tiene el sindicalismo en la administración de los sistemas de salud, como también el valor agregado que tiene hace tiempo con el contacto con el trabajador, y las cámaras empresarias, las cámaras profesionales que trabajan, por ejemplo, fundamentalmente en asistir a sus socios, ese es un valor agregado muy importante que podemos tener a la hora del control de cómo se van a manejar esos ahorros en un sistema por ahí tripartito o bipartito también, porque puede ser con visión del Estado del comportamiento entre dos privados, se puede convencionar. Mira, en épocas de Perón existían las cajas casi por gremios, digamos, los ferroviarios tenían una caja, los de comercio tenían otra. Entonces, el aporte del trabajador del sector iba a ese lugar y medianamente eso estaba calculado y se proyectaba la posibilidad de la cobertura casi permanente. Ahora, como todo se generaliza y de pronto los aportes de un sector decaen porque esa actividad cesa, y pero igual se jubila gente de ese sector que lo tiene que mantener otro sector que a lo mejor ha sido activo, me parece que a lo mejor habrá que volver a ese sistema imaginario de reparto donde se divide por sectores, el industrial por un lado, el comercial por el otro, el estatal por el otro, a los efectos de tener un máximo control de quiénes son los activos que aportan y quiénes son los pasivos, porque vos fíjate que hay una enorme cantidad de jubilados, pero también hay un sistema que ha permitido que se jubile gente por distintos motivos a distintas edades, no es parejo esto, y esto también va a tener que ser evaluado en función a estos datos que vos estás diciendo, de que va a haber una tremenda cantidad de gente que va a superar los 65, 70 años de vida, ya lo están superando de hecho, y que además se le va a cerrar un poco los aspectos laborales al más joven, porque los veteranos van a tener que seguir trabajando. Miguel, no solo la coyuntura, como dice el aforismo popular ese, que el árbol no nos tape el bosque, nos tiene que llamar la atención, nos tenemos que ocupar de aquella persona que no pudo ser jubilada por una injusticia histórica que hubo en la Argentina, de donde hubo toma de los gobiernos por parte de los golpes militares durante mucho tiempo, y ese agujero que ha dejado esas malas administraciones que tuvieron, por ejemplo, más de 30 años en la Argentina, que es lo que tiene la democracia. O sea, tenemos 30 años de destrozar todo, de malgastar, de que nadie controlaba. Hoy tenemos un sistema democrático, podemos elegir hasta a los malos representantes. Sí, a mí me parece que la CGT se va a tener que sentar un día seriamente a estudiar esto, va a tener que evaluar esta situación, porque vos estás dando datos que son concretos, que es el crecimiento de la edad de la sociedad. Y además, fíjate que en la Argentina tenemos un problema muy serio, porque tenemos una cantidad de jubilados que están siendo sostenidos por un activo muy chico, porque hay mucha gente que ha perdido el trabajo de relación de dependencia, que ya no hace aportes, hay mucho trabajo golondrina, etcétera, no, que no hay aportes, y entonces estamos en una situación donde los que aportan son muy pocos para sostener a los que se jubilan. Por supuesto, el tema que la CGT hay que entender, que tiene que actuar por efecto de las causas, ¿no? O sea, si hay un problema de despido, de que al trabajador no le alcanza, la CGT, que tiene representación directa sobre los trabajadores, tiene que actuar en consecuencia de eso. Las cámaras, acá hay que, como dice usted, hay que convocar a todas las fuerzas sociales de la Argentina. Claro, pero yo lo que digo es que la CGT lo que va a tener que hacer, más allá de que se oponga a la privatización y demás, tener una idea de planificación, o sea, tener datos concretos y decir, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que ayudar a la CGT, hay que ayudar a las universidades públicas fundamentalmente, hay que abrir el pensamiento. Esto que estamos haciendo, que por ahí a muchos le parece que no es un aporte muy válido, yo le digo, don Miguel, este es un aporte muy válido, porque nosotros estamos tratando de generar conciencia a los sectores que están en la Argentina, a los líderes que toman decisión, sean que estén en este gobierno, que estén en gobiernos provinciales, municipales, la Confederación General del Trabajo, en las cámaras. Mire, hay una cámara que estuve indagando, estudiando cómo está trabajando la Cámara de Diagnóstico Médico, que está trabajando en ver cómo innova para su sector, creó una incubadora, que una incubadora es un centro donde generan nuevas empresas tecnológicas que dan respuesta al sistema de salud, crearon una fundación y el año que viene están desarrollando una universidad. En la Argentina hay pequeños eslabones que hay que empezar a unirlos, y a eso nos convoco, a los que están escuchando el programa, que intenten conversar con los representantes, ya sea de los trabajadores, del pueblo, de la Cámara de Comercio, que le digan, hay que trabajar en un modelo nacional para este siglo XXI, fíjese, Moneo Nacional, que está sucediendo en las elecciones en todo el mundo. Están los facciones que inspiran por ahí algún posicionamiento con algún tema cultural, regional, están empezando a tener posicionamiento. Atención, tome nota la dirigencia, no vayan tan apresurados. Presten atención y reconozcamos que tenemos problemas y que para salir de estos problemas tenemos que juntarnos, tenemos que conversar. Bueno, me parece datos interesantes como para seguir más adelante convocando algún dirigente sindical para charlar de estos temas, al secretario de la parte previsional o a algún dirigente industrial, así que ponete en campaña para ver si también podemos dar testimonio de algunos de ellos acerca de cómo estudian este fenómeno del avance de la edad, ¿sí? Así será, Miguel. Les recomiendo que ingresen a nuestro website, elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí se van a enterar de todas las novedades que no hay, no solamente en la Argentina, el mundo del trabajo se está moviendo y nosotros lo que intentamos hacer es poner luz a estos temas con objetividad y con profesionalismo, don Miguel. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Un tema no menor para tener en cuenta porque evidentemente en la Argentina se va a dar un quebranto de las cajas como consecuencia de que los activos no van a poder solventar a los pasivos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y entre paréntesis, tendríamos que modificar esto del Parlasur. La Argentina está pagando sueldos de diputados del Parlasur, que son unos $7,000 mensuales, a gente que no trabaja porque no funciona el Parlamento hasta el 2020 y algo, mientras otros países ni siquiera han elegido todavía sus representantes, nosotros tenemos diputados del Parlasur que cobran $7,000 para no hacer nada. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 11.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Diego. Rosita Vera Peñalosa, una educadora olvidada en el recuerdo. Nació en Atiles el 25 de diciembre de 1872, falleció en La Rioja el 28 de mayo de 1950. Educadora y pedagoga argentina, nació a 9 kilómetros del pueblo de Malanzán, en la costa alta de los Llanos de La Rioja, en lo que se conocía como Departamento Rivadavia y que fue rebautizado en 1984 como Departamento General Juan Facundo Quiroga, nombre que conserva en la actualidad. Era hija de Eloy Vera y de Mercedes Peñalosa, nieta paterna de Francisco Nicolás Vera y Herrera. Eran todos miembros de una extensa familia de hacendados de esa localidad que la vinculaba con los primeros pobladores hispanos de los Llanos Riojanos, los de Ávila, los Sánchez de Valderrama, los Vergara y los Peñalosa, bisnieta de Nicolás Peñalosa, quien por vía del primer matrimonio era a su vez abuelo del general Ángel Vicente Chacho Peñalosa. Era la menor de cuatro hijas que no llegó a conocer a su único hermano varón que falleció al poco tiempo de haber nacido. Quedó huérfano de padre a los 10 años de edad y su madre falleció poco tiempo después. En La Rioja habían desaparecido las escuelas debido a la derrota del proyecto nacional federalista a mano de los unitarios durante las guerras civiles argentinas, por lo que asistió a la escuela primaria en una escuela privada de las hermanas Villascuse, en la ciudad de San Juan, y residió en la vivienda de unos parientes. Regresó a su provincia natal en 1884 a los 10 años de edad. Su madre de crianza fue su tía materna Jesusa Peñalosa de Ocampo, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja, que había fundado ese mismo año Annette Haven y Bernice Avery, dos de las maestras estadounidenses traídas por Sarmiento. Ahí hizo sus estudios secundarios y el magisterio. Se recibió de maestra normal y se trasladó a la ciudad de Paraná, donde estudió profesorado, siendo alumna de Sarah Eccleston y obteniendo el título superior de enseñanza a los 20 años de edad. En esa ciudad ejerció la docencia. Una sobrina veneranda la acompañó en los primeros pasos de su labor docente y en 1900 fundó el Jardín de Infantes, anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie de jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná. En 1906, a los 32 años, fue directora de la Escuela Normal de La Rioja y en 1907 se mudó a Córdoba, donde durante 5 años fue la vicedirectora de la Escuela Provincial Juan Bautista Alberdi. Entre 1912 y 1917 fue directora de la Escuela Normal 1 de la ciudad de Buenos Aires, donde sustituía a todos los profesores que faltaban. Fue nombrada inspectora de las escuelas municipales, dictó clase de pedagogía y matemática en la Escuela Normal del Divino Maestro, que pertenecía al profesorado de lenguas vivas, recorrió toda la Argentina impulsando la enseñanza, dictando cursos y conferencias y transmitiendo las nuevas técnicas de la creación de bibliotecas. Participó del primer Congreso Patriótico de Señoras en América del Sur en mayo de 1910 en Buenos Aires y en el 31 creó el Museo Argentino en el Instituto Félix Bernasconi, basado en la teoría pedagógica de Joaquín B. González, que tomaba la geografía como base de toda enseñanza, que era resistida por sus pares. Ella fue la creadora y la que impulsó el museo, al cual le dedicó 17 años de su vida en forma desinteresada y altruista. En la ciudad de Córdoba, con su pariente y amigo el presbítero Juan Carlos C. Vera Vallejos, comandó un grupo de señoritas que colaboraron activamente en la expatriación de los restos de su coterráneo y héroe de la independencia, Pedro Ignacio Castro Barros. Los últimos años de su vida lo vivió en Buenos Aires, en la calle Independencia 2307, y en febrero del 50 cayó enferma y falleció el 28 de mayo de 1950 a los 77 años. En su memoria, el día de su muerte se declaró como Día Nacional de los Jardines de Infante y Día de la Maestra Jardinera en nuestro país. La educadora Rosita Vera Peñalosa, la creadora de los jardines de infante en la Argentina, una grande olvidada, hoy la rescatamos de ese olvido. Miguel. Señor. Le cuento que está jugando Juan Martín del Potro, debutando en el torneo de Roland Garros desde muy temprano, frente al chileno Nicolás Jarry. Perdió el primer set 3-6, ganó el segundo 6-4, está ganando el tercero 4-1, 40-15 con el saque del chileno. El argentino está debutando entonces en Roland Garros y por ahora con victoria. El alzamiento del coraje, remolinos de a caballo, los llamaron caudillos. Será porque andaban con el pueblo y el poder en las montas, nunca quietos, siempre en pie de guerra, desalojados de la paz. Solo en algún campamento de sus sueños los sorprendió el amor. 9 provincias son suyas, mi general. El pueblo. pastores y labriegos, esa gente que de nada es dueña y que hoy se une en un hombre por tener juntas sus manos. Juan Facundo Quiroga, general de los Uniedos, parte desde los llanos rumbo a las boleadoras, leguas apasionadas pisa el potro por comarcas feudales que temen sus patillas. Hombre macho ese Quiroga que lo parió, se viene solo y parece tiene un montón. Don Facundo, si usted quiere, le cambiamos la tablada por sus vientos federales. Don Tigre de los Llanos, acá tiene una bala, se la manda la historia, repártala en su gente. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:41, 11:05 la temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola, buenos días, Miguel, el latino te habla. Qué vergüenza que tengo. Pensar que pertenecía a Forja y fui radical y digoyenista hasta que llegó Perón. Yo ya los denigré, como te acordarás. Siempre fueron rastreros. Y hoy ese concepto también lo dijo Augusto. Y es cierto. Fueron desde el mismo momento defraudando al partido que hicieron gente muy importante. Pero como tengo que ser justo y tengo que decir la verdad, te digo y les digo a todos y a un oyente que llamó, Alfonsín ganó legalmente y contundentemente las elecciones. Un mes antes de aquellas elecciones del 83, vino a visitarnos a Radio Mitre, donde yo hacía la trasnoche con Mancini, y cuando le doy la mano le digo, mucho gusto, doctor, pase a cobrar, ya ganó. Oh, bueno, hombre, gracias por el augusto. No, doctor, no se lo dice un correligionario. Se lo dice un peronista, hombre, mejor todavía. Y es verdad, le vaticiné eso un mes antes. Si hoy estuviera con los dos integrantes de la fórmula FF, le diría lo mismo. Mucho gusto, pasen a cobrar, ya ganamos. ¿Quién es? El señor de Renzi, Germán de Montegrande, buen día. No, como todas las mañanas, 6:05 me levanté, puse la pava, puse la radio a las 6:50, acá los estoy escuchando, pero no escuché todavía el homenaje a Fabio. No, lo hicimos ayer porque según dice Diego, nació ayer y no hoy. No, nació hoy. Las Catitas, un 28 justamente de mayo, geminiano. Aparte soy no amigo, pero tengo una pequeña amistad con su hijo, con Nico, y anoche Nico Fabio, justamente me tomé el trabajo de llamarlo. Yo lo llamé a ustedes ayer justamente diciéndole que no era el cumpleaños de ayer, sino hoy. Después me metí en internet y efectivamente es el 28 de mayo. El 28 es la fecha oficial, nació el 27 y lo anotaron el día 28. No, equivocado, digo, discúlpeme, está equivocado. Y pues dicho por la madre, que era amiga de mi viejo, Laura Fabio. Sí, no, está equivocado. Bueno, entonces la madre no sabe el día que nació su hijo. Y pero la mamá falleció hace muchos años, hombre. Y bueno. Por eso, vaya a la fuente, yo hablé con el hijo. Y yo voy a la fuente, a Laura Fabio, que era amiga de mi padre. Bueno, pero no sea cabeza dura, digo, métase en internet ahora, googleé en Wikipedia. Bueno, también internet dice que nuestro compañero, nuestro conductor del programa, está muerto hace 5 años. ¿Sabe qué pasa, señor? Nosotros no somos serios, no consultamos Wikipedia. Bueno, entonces consulte la gente que sepa. ¿Quién está? Hola, José de Saavedra. Mirá, Miguel, yo te voy a hablar sobre las jubilaciones. Yo pienso que acá haría falta un congreso serio que ninguna ley que nadie pueda tocar los fondos de los jubilados, y se creará la Caja Nacional de Jubilaciones, donde todos los aportes vayan a esa caja y que nadie pueda sacar de esa caja, ni para pagar al Fondo Monetario, ni a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando necesita 90 mil millones de pesos. Que yo te aseguro, sí, llegamos tarde porque ya lo hicieron, ¿no? Bueno, pero yo te aseguro esto, que si esa ley existiera y juntamos los fondos que aportan los jubilados, no haría falta aportar el 82%, creo que cobrarían el 100%. Lo que pasa es que todos roban a los jubilados, y ninguno quiere crear la Caja Nacional de Jubilaciones, porque cuando existían, vos sabés que los aportes sobraban. Ahora todos meten la mano. Entonces, en un país de chorros, ¿qué pretendés que puedan cobrar los jubilados? Perdóname por las expresiones, que son un poco fuertes. Muchísimas gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. En primer lugar, corregir un poquito a Carbone, no es Rosita Vera Peñalosa, sino Rosario Vera Peñalosa. En segundo lugar, ¿tenés idea de los aumentos que están previstos para jubilados para el mes de junio? De acuerdo a la escala que ya está prevista, ¿no? No, está prevista, la mencionan un mes antes. ¿No es una escala que ya habían determinado de los cuatro aumentos del año? Que yo sepa, algunos hablan de 11%, otros de 9%. Así oficialmente siempre se da, esta vez no. La verdad que no sé, pero de cualquier forma, estamos hablando de que los aumentos están, de acuerdo a la modificación que hicieron de la ley, están debajo de lo que hubiera correspondido si dejaban lo anterior, ¿no? Sí, eso es cierto, pero uno para saber. Y el tercer tema... O sea que si es el 9, perdemos, pero si es el 11, podemos comprar el chivito. Y el tercer tema es el tema de las futuras elecciones. Esta es una opinión, ¿no? No entrar en la debacle de la confusión tremenda que están llevando ahora, no solo los políticos, sino el establishment. Están buscando confundir ni a este, no sea cosa que estemos jugando para el enemigo. Nada más. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, mirá que los radicales perdieron la brújula de tradición populista alfonsinista. Desoyendo a Alfonsín se hicieron liberales, seguirán con Cambiemos, que es extranjerizante, en contra de los trabajadores jubilados, aprueban la corrupción, la extorsión, el encarcelamiento y robo a opositores y empresarios. Floreció la grieta social del odio que tuvieron en el 55. Los alfonsinistas deben unirse a la coalición justicialista. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Yo tengo que hacer un reconto y un reconocimiento al presidente Néstor Kirchner. Yo era empleado de una caja de subsidios, y cuando Cavallo lo juntó a todas las cajas, disolvió las cajas para formar después el ANSES, para salvar los déficits que tenían las cajas. Aparte se quedó buena parte de todo eso. Lo hizo para fundirlo, y me consta porque yo fui empleado y conozco bien el tema. Del archivo de expedientes donde se tiraron los expedientes, en la calle Sarmiento, donde funcionaba la asistencia pública, estaba totalmente inundado el sótano. Ahí flotaban los expedientes, muchos expedientes se perdieron, porque el señor Cavallo mandó tirar todo ahí. Cuando vino Massa, por orden de Néstor Kirchner, ese archivo se llevó a una fábrica de zapatillas fundidas en la localidad de San Martín, donde funciona. Ahí se pudieron rescatar los expedientes, y después, por orden de Massa, y calculo que de Néstor Kirchner, se informatizó, y ahí empezó a calificar y mucha gente pudo jubilarse, porque toda la documentación fue expresamente mandada por Cavallo y Markovic y toda la mafia que tenía alrededor. También estuvo Rodríguez Larreta, en ese momento estaba en el ANSES, y fueron todos para la DAP, con la instrucción de destruir y dejar todo en la nada. Eso, mucha gente me venía y decía, ¿cómo puedo ser que no me pueda jubilar y no encuentre mis papeles? Si yo aporté, bueno, señor, no está, está, no existe. Y así fueron muchos, mi cuñado mismo, pobre, se murió a los 54 años, no reunía los años de servicio, y mi cuñada, la señora, no pudo recibir su pensión. Eso lo modificó Kirchner, y gracias a eso, más adelante, cuando se modifica la ley, los años que le faltaban, pudo compensarlos y pudo haber jubilar, recibir la pensión. Bueno, lo saludo. ¿Quién es? Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola, buen día, Miguel Ángel, audiencia, Diego. Quería recordar que hoy se cumplen 80 años del aniversario del natalicio del compañero Leonardo Fabio. Quería saber si existe la posibilidad de escuchar un tema, una canción de él. Un abrazo. Julio de Villa Insuperable, del Partido de la Matanza. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Búscame por favor a Leonardo Fabio, cualquier tema que quieras elegir, y ponelo porque la gente lo está pidiendo. 7 de la mañana, 52 minutos, 11.5 la temperatura. Ding dong, ding dong, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. Ding dong, ding dong, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, por nada. ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ese frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. ¿Calor, eh? ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va a ir. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Acuerdo en el amor. Si ella dice que de bicis, yo digo de tremendo. Si ella dice que los vives, yo digo de Rolling Stone. No. Sí. No. La, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Marito Ortega. Cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso, ¿eh? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Oye, lunes. Sígalo a Miguel Ángel de Renzis en Facebook. www.facebook.com/derrencisayerihoy. No tiene mucha importancia si nació el 27 o el 28, lo importante es que está vivo para nosotros el compañero Leonardo Fabio. Fabio fue un constructor de una vida, nació sufriendo, tuvo problemas de joven, no le fue bien, y desde su Mendoza natal llegó un día para producir una verdadera revolución con su guitarra, pero además con su pensamiento siempre pegado al pueblo, al que más, al que menos tenía, al que más lo necesitaba. Algún día, lamentablemente esa cinta no la tengo, grabamos un reportaje entre Nicolino Locci y Fabio hablando entre ellos dos, memorable, donde Locci hablaba y cantaba, tocando la guitarra, y Fabio hablaba de boxeo, es decir, invirtiendo los roles, una cosa fenomenal, que también alguna vez hicimos con Ulises Petit de Moray y Pedro Valdés. Pedro Valdés, periodista deportivo, hablando de arte, y Ulises Petit de Moray hablando de deporte. Leonardo Fabio. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 3:30 de la tarde van a volver a presentar la intención de la ley del aborto. Así que va a haber movilizaciones. Y seguramente también esto va a ocurrir en todo el interior de la República, donde los que están a favor del aborto, las mujeres que están a favor del aborto, van a salir con sus pañuelos verdes a desfilar por distintas ciudades del país. 7:56, recordamos, mañana paro nacional. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Hola Miguel, hablando de Fabio, me acuerdo que en Ezeiza, cuando llegó Perón, que no pudo bajar, estaba Edgardo Suárez en la cabina y sonaban las balas, los tiros de los de la zurda y la derecha. Y Negro se asustó y se bajó. Y subió Fabio. Subió Fabio y agarró el micrófono y dijo: suelten las palomas. Soltó las palomas y pusieron la marcha peronista. Ahí nos levantamos todos, estamos todos tirados en el suelo. Nos levantamos a cantar la marcha peronista. Mirá vos lo que fue eso, emocionante. Gracias, Miguel Víctor de Fiorito. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En el centenario de Eva Perón Noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 11 grados 5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, faltan 2 minutos para la hora 8. Los bancos de niebla todavía no se han despejado. Mañana el paro tendrá contundencia y es el quinto paro que le hacen a la política económica de Macri. Cambiemos. Aerolíneas Argentinas canceló todos los vuelos y está reprogramando. Si usted tenía pasaje para mañana, comuníquese con su agente de viaje. Los números negativos de toda la economía, sin embargo, no tienen correlato con la cuestión internacional, porque hoy la Argentina será decretada país emergente. La economía emergente significa que hay mayor confianza en el país, y es cuando peor estamos y cuando más debemos. Pero con esto, lo que hace es que vengan fondos del exterior a saber que está en venta muy barata las empresas nacionales y la tierra en la Argentina. Hay 13 detenidos por la cuestión de San Miguel del Monte, donde luego de haber sido detenido ayer el jefe de seguridad y cuatro policías más, llegan a 13 los que están presos. Argentina juega en el Sub-20 en Polonia hoy su partido con Portugal. Con esto abrimos la página deportiva a la hora 8 en territorio argentino. Y hablando de seleccionados, ya comenzó su puesta a punto pensando en la Copa América, el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni. 11 de los 23 convocados estuvieron ayer en el predio de Seis haciendo la primera práctica. Ellos fueron el arquero Agustín Marchesín, los defensores Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Ramiro Funes Mori, los mediocampistas Guido Rodríguez, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Roberto Pereira, y el delantero Sergio Agüero. En tanto, en el día de hoy se van a sumar Lionel Messi, Ángel Di María, Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Germán Pesela. Recordamos que el seleccionado tiene previsto, antes de viajar a Brasil, un cotejo preparatorio a modo de despedida contra Nicaragua en la provincia de San Juan. En la actualidad del tenis, dos argentinos están jugando en Roland Garros. En el caso de Juan Martín del Potro,